Alerta Radio 93.4 FM. Todos los viernes en directo de 9:30 a 11:10, comentando la cultura del hip hop con informaciones de eventos y entrevistas a diversos artistas del panorama nacional con Show y DJ 2P aquí en Alerta Radio 93.4 FM de tu día. El rap. ¿Eres DJ, productor, breaker o escritor o simplemente un oyente? Para contactar con nosotros a través de nuestro correo oneelementradio@hotmail.com. MC, DJ, breaker, graffiti. Todos los viernes tienes una cita en Omerta Radio 93.4 FM o en fm-radioecija.blogspot.com. Para cualquier dedicatoria al teléfono 95 590 3677, con Show y Vídeos P aquí en Omerta Radio. MC, DJ, breaker, graffiti. De lo que veo, no está el mundo para fijarse, larga vista a los ateos. Creo solamente la mitad de lo que leo, no es creencia, es evidencia lo que por dentro deseo. FM Radio, Omerta Radio en directo. Omerta Radio, 93.4 FM. Omerta Radio, 93.4 FM. Vamos a poner esto para arriba. 93.4 FM. Mucho flow, sus. Buenas, un día más aquí en Omerta Radio, la 93.4 FM de tu dial, aquí con Shogun y DJ 2P aquí en Omerta Radio. Lo que hemos oído era el intro de Hora Zulu, extraído de Querer del 2008. Y ahora estamos escuchando a John Coltrane, el tema se llama My Favorite Things. Y nada, decir que gracias a FM Radio, pues Omerta Radio cumple un añito. Un añito en antena, un añito, señores, sí. Cumpliendo con el rap más underground para los radioyentes. Y culturizándonos nosotros también, todos los días se aprende algo nuevo y nada, que seguimos aquí en la 93.4 FM con las mismas ganas, o más ganas incluso que al principio. Personas que nos siguen, creo que habrán notado nuestro afán de ir a más dentro del hip hop, ¿vale? Como grupo, como radio, como b-boy del hip hop, ¿vale? Para eso está la música, una válvula de escape con la que se viven experiencias, se comparten movidas, lo mejor, que se conoce a gente muy competente. También hay que decir que se conoce a gente que da vergüenza ajena, pero eso es como en todo sitio, ¿eh, Joe? Eso es como en todo sitio, Pepe. Sí, señor, tío. Bueno, es como todo, es como quedarse con lo bueno y no perder la amistad, es suficiente quedarse con la peña que simplemente lo hace bien hecho. Bueno, pues hoy contamos con la presencia de Vendetta, estos grandes rappers que han actuado un par de veces en ECIA y no vean los directos que traen, que dan fuerte, ¿sabes? Aquí la peña de ECIA le ha abierto los brazos, podríamos decir, ¿no? Los ha cogido con ganas. Sí, bueno, y por fin se lo ocurran. En los programas anteriores hablamos de esta entrevista, pero por motivos técnicos no ha podido ser, pues la cosa ha pasado a un poco más tiempo. Bueno, pues vamos a dejar a John Coltrane, un máquina dentro del jazz. My Favorite Thing es el tema. Nosotros lo hemos extraído de un varios titulados The Very Best of Jazz, lo mejor del jazz. Continuamos con un tema de Jedi Mind Trick que está extraído del álbum más reciente que tienen. El álbum se titula History of Violence, una historia de violencia. Es del año 2008 y el tema se llama Dead Mising. Is every day in this place a curse? Or should I pray on my knees and embrace its dirt? Yeah, I don't know if there's a reason I'm here. I feel the only thing that's driving me is reason and fear. Y se lo dedicamos al coleguita, al especialista, ¿eh? Que me dijo que bájate, descárgate este compita, escucha este compita, ahí te le dedicamos este temilla, campeón. Cuídate. Esas instrumentales son pro, tío, ¿eh? Cuídate, compadre. Bordo, tío. Buen rollito. El especialista, tío. My father told me that blood and power intoxicate, and that tyranny is a product of his father's hate. Vamos a oír la nueva era de su LP Monster. Vamos a oír la versión de la historia, ¿vale? Y esto es... La instrumental está producida por Chucky, miembro de Nueva Era. Este LP es del 2009. La nueva era versión de la historia es FDK Records en Omerta Radio 93.4 FM. Tu dial. Nombre, Gonzalo Gómez Elvira. Gómez, de Nueva Era, ¿no? Sí, sí, de Nueva Era. Escúchame, campeón, sí, que tu coche lo estamos registrando, que hemos encontrado ya un par de cositas. Sí, las dos camareras esas, las que has estado insultando, te van a denunciar, ¿entiendes? Que yo no he hecho nada. Sí, tú me lo vas a contar todo hoy, porque si no tú vas a comer hoy chope con nosotros. Mire, señor agente, yo llevo toda la noche en el coche con mi novia, así que pregúntele a esta gente que el Chucky se estaba pegando con dos y el Joker se ha bebido todo tal y como hace siempre. Yo no tengo nada que ver con esto, se lo digo de verdad. Solo han venido conmigo, el resto de cosas que han pasado han sido por su culpa. Se lo juro, yo eso no lo haría nunca. Soy el maduro del grupo, pago las multas y no bebo cuando conduzco porque no me gusta. Pregúntele a quien quiera, yo ni siquiera estaba con ellos cuando insultaron a las camareras. Solo puedo decir que iban borrachos y no controlaban, es la sensación que a mí me daba desde fuera. De todas maneras yo no he hecho nada más que escuchar música sentado en la acera detrás de mi coche tranquilamente. Jamás hubiera pensado en lo que ha pasado aquí así de repente. No tiene sentido alguno venir hasta este callejón cuando ni bebo ni fumo en cuestión. Por eso, si usted me lo permite, me voy a casa y no salgo más de mi habitación, que la vida está muy mala. Si usted me lo permite, claro, porque ya le digo que yo no he hecho nada. Mira, bueno, por lo pronto tú vete poniendo por ahí y tú ven pa' acá, ¡nombre! José Ruiz Moreno. Tú eres Chucky de Nueva Era, ¿no? Mira, escúchame, sí, Nueva Era y escúchame. Ahora que iba ahí a la rave, ¿eh? Con tus coleguillas, ¿no? Mira, pues ahí tenemos un chaval, ¿eh? Que le han pegado un curro fuerte, ¿no? Con varias lesiones, sí. Muy bien, muy bien. Pues tú me vas a contar todo lo de Nueva Era, niñato. Tú me vas a contar todo lo de Nueva Era, niñato. Uf, a ver, ¿cómo empezamos? Primero, no me hable usted mal. ¿Quién es el poli bueno y quién el malo? Que yo no soy ningún niñato, ¿sabe? Que yo no salgo de noche de copa, es menos una rave, vamos. Empecemos por el principio, me ofende que me compare usted, verá, yo me distingo. Que yo no sé por qué llegué a este sitio, si yo ni escucho rap, que yo escucho flamenco y a pipingo. En todo momento fui sereno y tuve calma, y usted sabe a gente que la gente ya con nada se alarma. Miro para el frente y veo al jockey, de repente le estrella la copa en la cabeza por la cara al barman. Ya medio flipando, la novia del Gone se va de loca a la barra y vuelve liándola. Y bueno, cierto que reía cuando vi que se acercaba el Gone a las camareras, loco insultándola. Después de eso ni idea, bueno, recuerdo que estuve a punto de entrar en pelea, pero al final no pasó nada. Eso sí, luego vi al mismo chaval que con el vacilón se cayó por las escaleras. Y vaya golpe, debía ser torpe, lo mereció por chulo y por primavera. Y si me deja yo me marcho ya, ah, y le aseguro que no sé qué era eso de Nueva Era, ¿eh? Mira, por chulo eres tú, campeón, mira, ve poniéndote ahí con tu compañero porque vamos contigo. Tú, nombre. Jesús de la Lama Rodríguez. Tú eres yo, que no, el que me falta. Vas todo ciego, si no puedes ni hablar conmigo, niñato, que vas todo ciego. Escúchame, ¿eh? Que aquí no hay poli bueno, ¿eh? El camarero ese, la brecha esa que tiene, ¿quién se la ha hecho? Tu colega también, que te están echando las culpas a ti todo el mundo. Mire usted, voy a serle sincero, la culpa sea de mis colegas, ¿vale? No sé qué le habrán dicho ellos, yo acababa de llegar, gente, se lo juro. Esta gente han sido los que estaban liándola y dando por culo. Le aseguro que era pa' verlo a los notas, con una borrachera de libro. Que no los culpo, yo me tomé un par de copas, pero casi nunca bebo porque soy formal y no quiero que me quiten los puntos. Bueno, oiga, voy a ceñirme a los hechos para relatarle tal y como fue la historia. Lo primero que recuerdo es al Gone discutiendo a voz en medio del garito, como siempre que viene su novia. Entonces, desde el medio de la sala yo veo cómo va el Chucky, cómo se encara con dos. Pude ver claramente cómo le metía una piña. Se echaba un guía, no se fíe si es del tiro línea. Yo los conocí hace poco, le prometo que no vuelvo a salir con ellos ni aunque me vuelva loco. Estaba tranquilamente hablando con el barman y de repente se van por las camareras y empiezan a insultarla. ¿Se lo puede creer? A propósito, a lo mejor toma algo raro, no sería la primera vez. Siento no servirle más de ayuda a gente, pero ahora quiero olvidar este incidente. Yo ya le he dicho todo lo que sé. Mira, por lo pronto, mira, meterse los tres ahora mismo en el coche, porque yo creo que se vais a venir conmigo. Mira, sí, nos lo llevamos a los tres, sí, los tenemos a los tres, son ellos y nos lo llevamos para allá, ¿vale? Venga, que hoy se vaya a venir conmigo los tres para el calabozo, que vaya a dormir calentito. Fuck the police. It's tech, man, niggas can't tell me shit. I do what I do like I do for the hood. Pop tools, pop jewels, burn backwards. Slaves DJs who think they untouchable. Renegade, never been afraid, MCs get it too. The moral of the story is this, I used to say it all, but this time suck my dick. I'm from BK, home of Big and Aaliyah. Watch out a pound or the forfeit leave ya. I guess I'm back where I started. Open up for Buckshot and just rapping retarded. I hate the life that I'm living, I need it. Don't believe me, ask my wife and my children. See, I'm back on the street, packing the heat. Royalty checks equal to crack in the street. Niggas like fuck, crack, rock, rap to the beat. I'm like, alright, I'll be back in the week. Listen, from day one I had a bad start. To eat, mom stole me out the pass mark. I ain't playing, I went from depraved to the street, to blazing heat, to blazing heat in the hazing street. Did a couple of months and came home. Thought about what I did. Did the same shit, I ain't come back home. Niggas like, why you done that, Holmes? I don't know, shit. Saga continues, the motherfucking drama continues. Buck brung a bomb to the interview and blew up the main topic. What's up with boot camp click, son? They ain't knocking, they ain't hot. Ain't dropping the now topics. But listen, nigga, this is how I pop shit. I don't mean Moet corks. When the poet talks, every line lead the blind when the mind get lost. Rhymes is forced with action, cause everybody looking like, is they slacking? Are they backing? What's cracking, nigga? I'm hip hop like the back spinning. You can never change the fact that I did it back then. Way before this all began, back when I wasn't rapping, I was scrapping for ends. Stop crime, started rhyming, knapsack in my tens. Chart climbing, y'all conquer, get a gap in your ribs. It's a thin line between what I rap and I live. When you violate mine, I'm getting back at you, kid. Don't let it get to the gun clapping and shit. Plastic rap back, smack you in the back of your wig. I make it so you won't get back to your crib. Break your wrist, never scratch it, never wreck it again. Take a risk, never steal from stealing tech again. Take the fifth, cock the hammer, let it rest in your chin. My dude's destined to win. Fuck your thoughts. Wanna brawl, dog? My team love the sports. And so, you're thinking I'm the one like Jet Li? Test me, still will leave you resting. I can't take this. Blood boiling, pressure rising. Open my eyes and we narrow down to seven guys. And so, you ask about the guard, D.O. I'm top notch, holding my spot. Come by my crotch, you think not? I'm respected and feared around here. And so, I must be prepared around here. You know, everything that glitters ain't gold. You hold, getting pimped by niggas you don't know. That's cold. Watch out for cars that move slow, windows low. I was taught by the best to do the one and gain control of this game to be sold and not told. And so, I'm a rep for my B. Double O T C A M P, cause I'm top D-O-G. Number three, you know me from the OGCs that blow trees. Fucking with them Coco B's. Fucking with them Coco B's, yeah. Fuck everything you've been told. Shit like Buck ain't never win gold. He never have a platinum hit. He on that underground backpack rapping shit. If you for real, then you know the deal. I do or die, and I never ran, never will. And so, you still peeping my words, words that get niggas locked up in 73rd. You forgot who we are? Have you lost all your respect for my squad? Bueno, Chogun, ¿y qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué ¡Anso! Es el temazo de la Bootcamp Clip. Sí, es sí. De su trabajo titulado Chosen Feud. Y continuamos con Hondo, ¿vale? Todos son problemas, el LP titulado, y el temita se llama Pasa de mí. ¡Tú pasa de mí! Sí, Hondo, todos son problemas. Ella me cuenta, ella me caso. Pasa de mí, es que no ves que no te extraño. Pasa de mí, esta es la historia de los hombres. Y pasamos de ti, por eso el lunes así, por eso me dice así. Ella me cuenta, ella me caso. Pasa de mí, es que no ves que no te extraño. Pasa de mí, esta es la historia de los hombres. Pasamos de ti, por eso pasa de mí, que yo paso de ti. Respiro hondos, a mis raperos drogo. Enseñé la magia de rapear sobre unas bases. MCs no son poetas de la calle. Digo, ¿pada por culo? No es lo mismo. En antaño, 40 tíos delante del radio. Fondo crítico estaba pintado en todo el barrio. Lenguas afiladas en este bando, dos con barbas. Gorras pasan el coro en la hora de rezarnos. Con malas caras, todos los ojos nos miramos. Como los perros, al aspirante olfateamos. Comienza la batalla, 20 segundos me basta para reventarlo todo y clavarle a las cajas. Y anda. Y todos los rappers pa' su casa. Por eso tengo la sonrisa brillando en la cara. Litros de cerveza, hoy me pagan mis hermanos. Ella me cuenta, ella me caso. Pasa de mí, es que no ve que no te extraño. Pasa de mí, esta es la historia de los hombres. Y pasamos de ti, por eso el lunes así, por eso el me dice así. Ella me cuenta, ella me caso. Pasa de mí, es que no ve que no te extraño. Pasa de mí, esta es la historia de los hombres. Y pasamos de ti, por eso pasa de mí, que yo paso de ti. El diestro, mire, siempre mujeriego. Por eso sus letras siempre hablaban de despecho. Portadores de los con cámara, otro accesorio como gorras y bambas. Hace unos años bastaba cadenas de plata. Hacíamos playback en un cuarto de baño. Hoy cogido con los huevos sonando en la radio. Sangre caliente, pa' tu frío niño. Luce el sol como cuando éramos dos críos. Por eso vámonos andando y suelta el de pino. Iremos a rapear un rato con los amigos. Y eso, los Hondos Revolution, tío, estilo Kill Bill. Nos follamos todo lo tuyo. Tu carro blindado lo desarmo con el palo. Porque yo ya de pequeño era un superdotado. Ella me cuenta, ella me caso. Pasa de mí, el que no ve que no te trajo. Pasa de mí, está la historia de los Hondos. Sí, pasamos de ti, por eso el uno es así. Por eso el me dice así. Ella me cuenta, ella me caso. Pasa de mí, el que no ve que no te trajo. Pasa de mí, está la historia de los Hondos. Sí, pasamos de ti, por eso pasa de mí, que yo paso de ti. ¿Qué pasa, merluzos? Igualito es escuchar estos tiburones que escuchar otros peces en este océano. Igualito es escuchar los Hondos que escuchar Junior. Porque aquí cojones, que mientras que el dinero se lo están llevando otros, nosotros estamos aquí todos boquerones. Entiéndonos, tengo ya la voz tan rajada de tantas grabaciones. Y de ahí en la cabina se están partiendo los cojones, no sabía. ¿Y qué pasa? Como dice el DJ Uni, estamos buscando a Penemo, colega. Estamos perdidos y llenos de algas por todas las parejas. Ya sabes, tío, Hondo. Omerta Radio, 93.4. Y seguimos aquí en Omerta Radio, 93.4 FM de tu dial, con Shogun y DJ2P. Y estamos escuchando a Metamorphosis. Revenge se titula la pista y Stripping Stone es el álbum. Metamorphosis, temazo. More so I cause disorder. Hold up, I pack a punch like a roll of quarters. Out to change the game, penetrate the fortress. I'm heated like a backdraft, meaning to scorch this. Yo, explode on contact. The new dawn in a rap, it's on like that. No matter the weight class, there ain't no match. For the baseline, kick it, we attack with the last laugh. Competition get marked for death. Come in the crowd, start swinging like I'm Ron Artest. You motherfuckers ain't knowing how we rep. I push a full court press, we can fight to death. Checkmate, it's no sweat, then you perspirate. Line for line, no time to contemplate. I get even, that's what I'm trying to say. Sorta like Benny Blanco with Carlito's Way. Got revenge in my head like a voodoo doll. Gonna get back at you like I missed your call. If you know this topic, baby, big or small, you gotta wave your hands like I knew you are. Knew you are. Stand tall when it's all balled up inside. No need for brawls and all y'all to fight. Words instead of fists. Who's your therapist? You're an embarrassment with a black eye. No, you know about karma. Acting like it's not a part of your genre. But we wrote the song cause it's a simple fact of life. Get it? Yo. Did you come with the realness? The deal is to walk with your preach. Who stares to lose prayers? Give me who's hairs. Don't ask who cares. We write raps to bite back. I might laugh at the shit is watch them prophesize like how a Bill from Network. I'm as mad as hell. And I'm not gonna let jerks push me over. Push me over. Shouted as we dead all the enemy soldiers. They so thankless. Like any sort of anxious patient. Waiting around for the daily fixation. While they run racing, we're tracing these tracks. We're gonna get them all back. Gonna get them all back. The plight of revenge always ends in blood. You will cite a way to avenge your love. Your psyche falls prey to a senseless grudge. They've nothing to say with extensive shrugs. For the heads you will fiend like expensive drugs. On a path to fulfill that endless buzz. On a trail to defend like lone wolf and cub. Revenge, revenge, revenge. Revenge, Freddy gets for no lie. Yo, Freddy gets for no lie. Come on, come on, revenge. Freddy gets for no lie. Tryna act like you don't know why. Out to get you. Revenge, Freddy gets for no lie. Yo, Freddy gets for no lie. Come on, come on, revenge. Freddy gets for no lie. Tryna act like you don't know why. Out to get you. What do you want? I just gotta get out of here. Don't forget to tell your friends what happens if they fuck around here. You understand? I'm sorry, I made a bad mistake. You're fucking right, you made a bad mistake. 93.4 FM, Omerta Radio. ¡Uy! Seguimos con Gorka 2H, el hombre orquesta, ¿vale? Vamos a ir hip-hop. El hombre orquesta. Gorka 2H. Con tan solo un cuaderno y una pluma. Cuentan las historias, buscan la rima oportuna. Son profesores en la escuela callejera. Pueden hacerlo todos, pero no triunfa cualquiera. Unos transmiten mensaje y el gobierno desespera. Otros hablan de business y lo que hacen en la acera. No, no son doctores ni escriben tesis, pero dicen verdades, chicos, así son los MCs. Con ellos es posible que pases la noche en vilo. Son los responsables de que no muera el vinilo. Con el beat juggling siempre van a más. Le da mucha clase si suenan limpios los cracks. No solo hacen scratch, es música con los platos. Discos de batalla buscan pa' pasar los ratos. Pero no solo pinchan y las chicas lo sabéis. Tienen las manos más rápidas, así son los DJs. Después, hip hop, yo soy hip hop, b-boy, hip hop. Sintasol, quizá tú ya sepas estos chicos quiénes son. Son los reyes en el suelo, movimientos y estilo. Desde unas carreras hace Nighting y Molino. Con las vueltas de cabeza el público se vuelve loco. Muchos no lo entienden y otros saben muy poco. Se hace coro en la pista, ya se sabe quiénes sois. Puedes llamarlos breakers, mejor llámales b-boys. Paredes, trenes, nada los detiene. La Renfe critica aunque en el fondo les conviene. Dominan las letras, hacen formas imposibles. Están en todos sitios, son imprevisibles. Lo más vandálico del arte, o lo que es lo mismo, el lado más artístico dentro del vandalismo. Crecen con su nombre mientras recorren la city. Los más perseguidos, escritores de graffiti. Machine, break the cycle like bricks in a washing machine. beast. They never saw me coming like I spit on they backs. Attack the track, drop it where the cement breaks and cracks. Impact sends shockwaves and leaves them all coming back. Streets ain't ready, so I'm passing stones and pulling back to throw. Leave two birds farther where they had once fucking flown. Stop these ants to death and climb my way to the top. Explain to these motherfuckers, trucker hats don't symbolize hip hop. Get up, get out, just move and take flight. I came too far now to break from my fight. And we build, we break, we came out alive. So pump up your fists, sprout wings and then fly. Get up, get out, just move and take flight. I came too far now to break from my fight. And we build, we break, we came out alive. So pump up your fists, sprout wings and then fly. Keep it a little simple just to prove a point but overstand. Never put them on a pedestal so I'll never understand. My flight got a bird's eye, leave a shadow for them to walk through. But I tolerate this bullshit and wade through death like kiddie pools. Dip sets with Santana like guitar riffs and drop jewels. Cats have ass, they tracks like genetically altered mules. While I play it smart and make them climb the walls like beasts. They could ride a beat like me if they drove with police. They got half the intensity and the content of me all along. And it's sad cause this is my get the fuck up and move song. I just laugh at them from overhead and watch them all begin to bog. Running on E like a group of candy ravers taking a jog. Nowadays we're ashamed to call this bullshit hip hop. But it makes songs to add to the problem, so where was all the thought? They mix it up and put it out, sculpting the rotten afterthoughts. When the tracks produced, got the rollover rate of an army cut. Get up, get out, just move and take flight. I came too far now to break from my fight. And we build, we break, we came out alive. So pump up your fists, sprout wings and then fly. Get up, get out, just move and take flight. I came too far now to break from my fight. And we build, we break, we came out alive. So pump up your fists, sprout wings and then fly. Get up, get out, just move and take flight. I came too far now to break from my fight. And we build, we break, we came out alive. So pump up your fists, sprout wings and then fly. Get up, get out, just move and take flight. I came too far now to break from my fight. And we build, we break, we came out alive. So pump up your fists, sprout wings and then fly. .4 FM, vamos a poner esto patas arriba. Sí, patas arriba se ha quedado porque esto era Cas One de su tema subtitulado Wings de su trabajo Liberation. Ahora de lo más fresco de Hablando en Plata Squad, su doble CD titulado Libertad, Hambre, vamos a oír El Castigo de los Débiles, dedicado para María con este besazo incluido. ¡Muah! El castigo de los débiles es la amargura del flojo de pies. ¿Y qué te crees? ¿Que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío. HP Squad se expande. Son 6 metros de espacio lo que necesito para estar. Si no, no puedo con mi fuego, no. Planes de final, supervillanos high tech planchaos. Con mi técnica os dejo caos. En tu metrópolis pitbull sacando pitbulls. Mi black book, bloodsport del crítico. Vuelve el científico, bad news. ¿Quién puede con Cap? ¿Quién? Yo contra 100 flows de Marte. Soy irrompible como David Dunn. Aprieta el zoom son con precisión, decisión. Yo soy el ídolo del lago frívolo. Frac, recíbelo como el final de un depresivo proc. Cae al suelo como Billy the Kid en un western. Son novatos como Poindexter. Busco un café express y algo de sex press. Yo soy tu pre, soy 6 veces tus 6 es tu hazer, tu países. Hablando en plata squad, vuelta a tu caíce. Soy fundamental sin mi carías, die. Opino, opiné, listo para el gran show. Personal, pide protección. Ja, llega el inspector de líricas, brainstorm, caución. Soy como un cable eléctrico en textos. Éxtasis, extremos de énfasis. Es que es así, estilos con sex appeal. El castigo de los débiles es la amargura del flojo de pies. ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío. HP Squad se expande. El castigo de los débiles es la amargura del flojo de pies. ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío. HP Squad se expande. No pongo límite. Errores se pagan en esta vida si no hay lucidez. Traigo sensaciones que se clavan en tu timidez. Hacer lo peor sería un error, causo el estrés. Cuéntame, ¿lo harías tú o qué? Soy el castigo de los débiles. Cuento con madurez y nervios sigo sin calidez. Tengo liquidez, ojos de lince, juego tus versos vírgenes con proyectos fértiles. En cuanto a días negros puede brillar, palabras vacías me hacen dudar. No eres real, recurre a lo que nunca serás, porque sueñas con falsa vida y acciones sin demostrar. No hay más, jamás verás el precio de la fama. No existe el drama, se apaga. Cada mañana la vida se acorta y a las puertas llama esa otra llamada derrota. Tu papel de prota se fue, fue como la fe de un creyente que nunca fue. Yo sé cómo va a acabar una partida en la carta más alta y a la espera del error fatal. No hay fórmula, solo lógica, cuando se hace trágica la historia. Palabras traigo la experiencia agria que fluye como savia. Hoy el tiempo apremia. Afrontemos el ir sin freno, es siempre a pleno, por si perecemos. Y no quiero el fin de un perro, sean sinceros, partan de cero. Afrontemos el ir sin freno, es siempre a pleno, por si perecemos. Y no quiero el fin de un perro, sean sinceros, partan de cero. El castigo de los débiles es la amargura del flojo de pies. ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío, HP Squad se expande. El castigo de los débiles es la amargura del flojo de pies. ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío, HP Squad se expande. El castigo de los débiles es la recompensa de los hábiles. ¿Ves cómo crecemos como tiendas de móviles? ¿Crees que tú también podrás? ¿Pero con qué final te enfrentarás después tras conocer la cruda realidad? Sin fuerza ni felicidad, ¿te crees tan especial? Los tuyos ya no tienen importancia, están en fase de lactancia y no te interesa nada de lo que piensas ni de lo que en el pecho sientan los demás. Solo le aportan mierda a tu conciencia. No estamos aquí por coincidencia, no creo en esas vivencias de las que presume su eminencia. Asume bien las consecuencias antes de ponerte a hacer tu mierda. A tu mierda con paciencia y con prudencia. Yo siempre hago las mías con empeño y gran potencia. Es como convenceros que primero es la presencia y después van las influencias que tengas. Las que tú tengas me vendrán de verlas, o las protege o puedes perderlas. Igual que el jugador ya sin blanca vende su tierra, del tiempo y el sudo que invirtió él ya no se acuerda. Solo piensa en otra apuesta más, apuesta por el rojo, sale el negro en otra vuelta y vuelta atrás a la amargura y la tristeza. Ten cabeza y rectifica, hay temporada en que la vida se complica, un temporal de soledad infinita anima al hombre con ideas fijas. Los gestos de su enfado se transmite por la ceja. El castigo de los débiles es la amargura del flojo de pies. ¿Y qué te crees que se trata de un test? Ya no estoy jugando, tío, HP Squad se expande. El castigo de los débiles es la amargura del flojo de pies. ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío, HP Squad se expande. Yeah, me. Big up. All my live niggas, keeping things in check. You know what I'm saying? I got what? Saying no names, I got what? They be staking they claim, I got what? But I ain't ashamed, I got what? I fuck them the same, I got what? Saying no names, I got what? They be staking they claim, I got what? But I ain't ashamed, I got what? I fuck them the same. Yeah. When I be fucking with my Caucasoid bitch, word up, she pull her handcuffs out, then I lock the herb up. Yeah, but when I fuck my African American babe, she want a breakfast in bed. I make the white one the maid. Now I thrust with the force, of course, in either case. But the black one, she always wanna be in my face. So it's easy to mistake the white one for hoe. In the professional way, she execute the head blow. And now I'm a B-boy who enjoy his freedom. But it's nothing worse than having no bitches when you need them. That's why I keep a pair nearby for my provisions. My wish is their command, my command is their religion. You think it's fucked up, then it'll stay fucked up. And stay away if you feel you're too good to suck nuts. I couldn't care less what you think of me. I got two bitches and they can't wait to get a drink of me. I got what? Saying no names, I got what? They be staking they claim, I got what? But I ain't ashamed, I got what? I fuck them the same, I got what? Saying no names, I got what? They be staking they claim, I got what? But I ain't ashamed, I got what? I fuck them the same. Met the nigga bitch cruising in the white bitch car. Told to geek your pussy to me, you be a big star. And I tried to be a man of my words. What I did is told the white bitch to work a double shift. I need the crib. Invited 40 niggas to the spot, no doubt. And broadcast the VHS of me busting it out. Niggas all on the dick for like a good 2 weeks. Trying to know how a broke nigga keep 2 freaks. I met the white bitch at this open mic cafe. When I was done spilling my spill, she walked my way. Said the poetry was like Spanish flying a drink. I could tell before dawn that I would be in the pink. So it was just formality, we chit chat for a while. On the way to arrest, I stop off for lifestyle. Shorty been totally, so I pushed the act gun in it. She passed out, that's when I met the black one. And shit, I got watched. Saying no names, I got watched. They be staking they claim, I got watched. But I ain't ashamed, I got watched. I fuck them the same, I got why. Saying no names, I got why. They be staking they claim, I got why. But I ain't ashamed, I got why. And listen up, one paid and one dead broke. One scared of the dick, the other lived for the deep throat. One dropped out and one went to college. But they both want to be the only one. Do the knowledge, no bitch can be everything to a king. The bitch who recognize that, she get promoted to queen. Otherwise, them keep wondering why. To them, my dick is lightning and thunder. It rain when they cry, mad tears are joy and pain for the b-boy Christ who fell to temptation when I brought the bliss to they life. Yeah, they hate to see me go, even though I can't came to come. It's not about the sex or the pain that I brought. We be building relations in between the eps, exchanging our philosophies, getting further in depth. But God forbid deeper than my dick go. Just enough to keep them happy like a fag in a Frisco. I got bitches. I got what? Saying no names, I got what? They be staking they claim, I got what? But I ain't ashamed, I got what? I fuck them the same, I got why. Saying no names, I got why. They be staking they claim, I got why. But I ain't ashamed, I got why. I fuck them the same, I got why. Saying no names, I got why. They be staking they claim, I got why. But I ain't ashamed, I got why. I fuck them the same, I got why. Saying no names, I got why. They be staking they claim, I got why. But I ain't ashamed, I got what? I fuck them the same, I got what? Saying no names, I got what? They be staking they claim, I got what? But I ain't ashamed, I got what? I fuck them the same, I got what? Saying no names, I got what? They be staking they claim, I got what? But I ain't ashamed, I got what? I fuck them the same, I got what? Saying no names, I got what? 93.4 FM. Mucho flow, socio. Gran Ayer, tu bitch. Era la pista producida por Gran Ayer, extraída de By The Scene. De la mixtape de DJ Zaz, titulada En La Boca. Estamos escuchando un tema exclusivo de Güero en un beat de Arts Element Textual, perdón. Bueno, dejamos a DJ Zaz con Güero. Necesito nada, necesito una razón para expandir mis alas. Necesito darme unas caladas. La vida es una guerrilla y cada golpe una granada. Y pum, esquivo la metralla. Hablo con la mirada cuando mi boca calla. La calle está sola y tanto calor me raya. La vida es un mar de dudas, mi certeza es una playa. Ya, me siento tranquilo. El equilibrio es difícil pero yo lo he conseguido. Lucho por mantener mi círculo como una piña. El bienestar de mi familia y la sonrisa de mi niña. Dado que ahora mismo veo el vaso medio lleno, mejor no le doy buche. No vaya a ser que la liemos. Sigo siendo el mismo que ve Dragon Ball de noche, con la risa contagiosa que salía aparcando el coche. No intentes definirme en una tribu urbana. Hoy visto así pero a saber lo que llevo mañana. Tengo un buen humor que depende de mi pronto. Pero a mi pronto saltar si te comportas como un tonto. En compact, cintas, vinilos. La música es el alimento de los que se sienten vivos. Por eso paso de poetas envidiosos que no encontraron su musa y se volvieron peligrosos. Yo soy de la tierra de la cuelga y de las palmas, donde sobran las mantas y se vive con calma. Buscamos experiencias, cuantas como tantas. Primero llega fin de mes y luego llega el karma. La magia existe, yo tengo poderes. Leo tus pensamientos y así estudio lo que quieres. Siéntela adentro, que nunca está de más. Así alcanzarás la magia como DJ Paz. No hablaré de Babilón para gustar a mi género. No adoraré un dios que es hecho de carne y hueso, ni a una religión que vino de la invención de alguna otra religión que cambiaron como quisieron. Tengo un conflicto musical, los razas me odian por rapear, mi voy por no hacerlo real. No puedo negar que me encante ser polémico, critica lo que hago y así me darás más méritos. Hoy me siento estoy con mi ataraxia y no permitiré que mi alma se perturbe a causa de tus ansias. Viví una infancia que me permitió ser libre como el viento y este medio es su fragancia. Por eso sueno limpio, por eso sueno fresco, por eso sin quererlo me diferencio del resto. Por eso sigo siendo aquel modesto que si se lo plantea cualquier día puede dejarte perplejo. Me da igual lo que me digan porque soy un patota de la vida. Roedor de cloaca, punto de partida. Marcaron la evolución como entrada alternativa. Me rodean comentarios porque se me va la pinza. Mi núcleo los atrae y los fusiona hasta que se extingan. Yo en mis bambas canto y suena bimba. Fumo y encanto no reggae pero sin llevar las pintas. Vacilas de ser rapero, yo vacilo de estilo y me río porque puedo. ¿Para qué engañarnos? Soy un principiante. Respeto tu experiencia pero eso no va a pararme. Soy el que vive la vida loca, el que te insulta sutilmente sin decirte palabrotas. Levanta pampinas hasta que explota, que cuando deja frases rotas te hace zas en toda la boca. En la 93.4 FM de tu dial, esto es Omerta Radio. DJ Dope, ahí va. Ahí va. Check this out, right? Yo. Exclusive violence. Fiddle back recluse. Fiddle back recluse. Reason. Reason. Phantom Ghost El Topo. Yeah. Come on. If you murder today, we're gonna live by tonight. Horrible people will be suffering agony when we fight. Roar, feeling anger with humidity. Symptoms, say your prayer, son. We got a weapon, but it's not a loaded gun. Done. It consists of the ring. 28 days past, initial 7, double of Fangora items. Give them heaven. And when they ask to see the pearly gates, storm all the souls wandering aimlessly, trying to escape my maze. Looking for family members that might have died before, but all you finding is Elvis Presley holding a shotgun. Or Notorious and Tupac reciting recluse and reason. Risk all interior decorating death when you're breathing. Superheroes are far from evil when you're us. Bust of formality, swallowing rabies in your mouth pus. I am the guttiest move, Sherlock Holmes hunt for you. The little girls in front of Amityville playing double dust. Don't you see the light behind you, sunrise time. You see Christ behind the last time. And I'm liable to force a mic down your throat. Wrap the cord around your neck and grin at the sight of you choke. Slip a suicide note in your hand while you're dangling lifeless. Half DTs and forensic teams stomped on a case like this. The attack of the ghost with an unexplained phenomenal shit. Leave no traces of whereabouts. Recluse is the way that I live. Mysterious and eerie with thoughts. Delirious reasons. The will of inanimate objects with his fingertips. Piss on your parade adjacent with rain and hurricanes. The most violent combination worse than plants in the world trade. We bounty hunters in this world of Hussein's. With a contract for your soul while Satan envelops your brain. Inflicting excruciating your ain't pain and misery if you ain't feeling me. Sever your nerve and with retractable blade. Indeed, it's a bloodbath for those with weak constitutions. Let it go, it's only a warning. Run and tell your boys about the skull. Opportunity dimwit, they're treating us like the crucible, like we wicked. But no one's coming for these people that believe in him. Someone slide into a window every now and again. Beat up by Alex and his droogies in front of the mansion. Salvador Dali beating Michelangelo with passion. Driving Christine to a scene of the Fast and Furious. Maximum overdrive and deadlifts killing the curious. We've mastered the force, took over your fort and cadaver your corpse. Escorted your soul to hell's gates, now we back on course. Compared to the boondock, a pair of angels with halos and a pitchfork and an itinerary to assassinate your devils. Across the board, we're killing these cats. The war against God, humanistic flaws got you formulating genocide. We're universal soldiers with the will of God in the corner, pissing your corner, yeah, so you can see the light that dawns upon you. Y el tema anterior es de Grey School, de su trabajo titulado Dead Laborers. Hemos oído The School. E informar a los radio oyentes que el día 9 de mayo viene a Sevilla la micro libre Grey School, homie. Y continuamos con... ¿Con quién continuamos, homie? Ahí va. La lluvia ácida en la cara, el cielo nunca avisa. No te vigilan, pero aprenden a ocultarse y miran. Prefieren a R. Campbell antes que a la Biblia y el sudor, antes que el pan y el vino, antes que el cielo. A veces no les ven, pero saben que ganan tiempo. No me importa que vomiten letras, tengo el tormento. Ven acá, te dejo abrir la jaula, guarda el secreto. Si puedes sacar la mano entera, imbécil, ganas tú, prometo. Hablando claro, no me alcanzan. Terapias en Sevilla, el sol pega la cara, seca garganta. Si me canso de juntar palabras, puedo escribirte a casa. Hago sinfonías que van en ráfaga, sin lámpara. No necesito un arma, ni siquiera ya un papel. Y que os deseo lo que hago, Phil. Se esconderán como reptiles. En este hábitat falta la calma. Discrepan del que manda. Si los ves en grupo y susurrando, es que se trama. Somos aptos, cuenta la historia que le importe. Esto se adapta. Tu madre coca y no manda en la casa. Ya no duermen tan tranquilos ni descansan como antes. Si vienen de parte de alguien grande, mamarán del grande. Insuficientes, vivos dominan el lenguaje. A veces dejan catedráticos bebiendo agua del váter. Aunque caiga el mundo sobre el fango, salen. No es lo mismo hablar de que hacerlo cada tarde. Y como nadie acostumbra a vivir aparte, bajan ángeles. Ya no quedan almas que salvar de la vorágine. Márchense, ellos no son el aire. Cualquier muro al final cede. El infierno sigue sin sede y tu maqueta vomitearte de. El legendario Acción Sánchez, Sevilla en esto 2002-2003, hijos de puta. Representing from the rough side crew. Too many motherfucking wannabes. Think they thieves, my squad breeds. From Long Island Lake View, home of the rough side. True, true. BRB down too, Eric and Jay Price too. Hitting clans up with no fucking clue. Got you with 22 long shot, hot ones. Us against the world, like we can stand up. Cock my shit back, got one. My style blows like sex, I'll be the quicker picker up a flash. Gats on sets to make your whole squad lay down and stutter. Yo, motherfucker, never been played for no sucker. But if your bitch can rob an arm and call, then tell your hoe I love her. Can you feel it? Hell yeah, nigga, yes we can. If you can feel it, pop your heads and wave your hands. What is it real? Real kid, you know how we do. Be these hyenas representing from the rough side. Bro, can you feel it? Hell yeah, nigga, yes we can. If you can feel it, pop your heads and wave your hands. What is it real? Real kid, you know how we do. Be these hyenas representing from the rough side. Bro, just give me 22 minutes and I'll give you the world. Breaking it down to infants, little children, man, woman, boys and girls. I be no mystery, coming in blood, bones and flesh. My swiftest brains apart, brothers can't maintain this heart. Keep it, using this style to float a while. Cause only God can bless the child and bring her back from out the wild life. The concrete jungle at night can be a killer. New York, we walk the walk, you can still withstand Godzilla. Black gorilla in the mist, so focus on this. Niggas be on the dick, so hard become attached like a herpes cyst. Can you understand? We got your shit under seat surveillance. I'm watching you, watching you, watching me. My magazines, they pack a silicone full tip. So equalize your bullshit alpines and deal with it. The original hip hop, my attitude, you just like Morocco or folks. Fuck around and play shell stoppers. Tell me, can you feel it? Hell yeah, nigga, yes we can. If you can feel it, pop your heads and wave your hands. What is it, real? Oh, real kid, you know how we do. Be these hyenas representing from the rough side. True, but can you feel it? Hell yeah, nigga, yes we can. Pop your heads and wave your hands. What is it real? Oh, real kid, you know how we do. Be these hyenas representing from the rough side crew. 93.4 FM Radio, Omerta Radio en directo. No, no te has equivocado, estamos en Omerta Radio. Lo que suena es Hyenas in the Desert y el tema se llama Can You Feel It, de su EP titulado The Lion. Y escuchamos desde Logroño al Traste, de su trabajo Del Dicho al Hecho. Vienen y van, es lo que van a escuchar. ¡Ay! Yeah. 2005, al Traste, desde el búnker. 8 años aparatos, premio. Mira, algunos vienen y van. Todos buscan algo y en que lo encuentran se marcha. Pero me da igual, aquí seguimos haciendo lo mismo. Simplemente es placer, tío. Placer en tu oído. Me vi rodeado de cuervos por culpa de mi buena fe. Mi buen hacer cubrió mis ojos, lleno de abrojos mis pies. Amigos, ves cómo vienen, crees que a veces ya los tienes. Y puedes decir cuánto, aunque no decir quiénes. Veneno en mi copa, pensasteis viento en popa. El tipo a dos velas y su parentela no le arropa. Me abrazan, me amenazan, ellos saben quiénes son. Bien, pues toma nota, mi amistad no es de quita y fuera. Ahora entiendo por qué el buitre no es animal de compañía. Confíalo en tu valía y rondará sobre ti un día. Si contase, amigo, con una mano bastaría. Como cuéntelos de mi cuenta corriendo, no acabaría. Por eso digan lo que digan, yo cubriré bien mi espalda. Yo sé que aunque me persigan, no seré un producto en alza. Mi esperanza anda descalza por la cantidad de dagas que intentan convertirme en otro trozo de caza. Vampiros, siento deciros que tal como vienen van. Las cosas así funcionan, donde las toman las dan. Mi clan quiere guerra, creemos en el dicho al hecho. Tan fuerte, tan grande, tan simple, tan a pecho. Soy el 1% que desconfía del 99%. Pues tras pisar un charco miras al cielo por si llueve. Probé a darlo todo para después pedir cuenta. Al final me quedé sin mano y con amistades fraudulentas. Me considero autodidacta, tengo el perfil del tío ese que te cae mal, pero te marca. De mi charca podemos beber todos y todos nos mojamos. Dicen que soy seco en el trato, aprendí a base de palos. Tengo un lado malo, otro caca. Preferí a mis enemigos antes que a mis amigos, porque les vi venir, buscan el sol que más caliente. Un día me fundí, nací para ser cuervo y por cuervos morir. Di todo porque sí y al no recibir perdí. Tarde o temprano al burro le suena la flauta. No me encuentran interesante, pero por interés me atacan. Son arpías, ellos se harían, aprenden a liar y la lían. Son como encuestas del CIS, a ver quién coño se fía. No sé, me hacen perdidas, mi agenda antes vacía. No sé, si les caigo bien o bien, les gusta mi hebilla. Soy un tío complejo, lo simple es que se me hace aburrido. Son pájaros de mal agüero, aprenden a piar y se piran del nido. Di de mí todo y no me agradecieron nada. Hablando son magos, las matan a la vez que callan. Perdí la fe por derrochar la tara a las buenas. Algo gané en el alma cuando ese amigo se fue. Adiós, muy buenas. Calma, el tiempo me dará la razón. Ahora soy esquivo, menos cuando escribo en mi habitación. No le hago caso al corazón, mi manera de ser no se fía de él. Fuimos como uña y carne, ahora me junto más con el papel. Vienen, se van, ¿a dónde van? ¿A quién mira? Mira, les dan. Vienen, si se lo quitan, se van. Buscan el sol que más calienta. Uno, uno, dos, tres, cuatro. Yo sé que vienen y van. Vienen, se van, ¿a dónde van? ¿A quién mira? Mira, les dan. Vienen, si se lo quitan, se van. Buscan el sol que más calienta. Cuatro, cuatro, tres, dos, uno, uno. Yo sé que vienen y van. Con esa cara de bueno y a la espalda me la clavan. Son todos chupasangres, ellos saben lo que traman. A las buenas vienen solos, a las malas ni me llaman. Antes que un tirao fui un bala, ahora ya ni me hablan. Cuando fui a pedir ayuda, solo me escucho mi eco. Soy un tío seco, un pozo a secas, mis amigos me fraguan. No me sobran yo, me sobro yo, al enemigo ni agua. Resulto ser un falso, pero no hay que te defrauda. Es Dio Chom, por hacer algo. Vienen, se van, ¿a dónde van? ¿A quién mira? Mira, les dan. Vienen, si se lo quitan, se van. Buscan el sol que más calienta. Uno, uno, dos, dos, tres, cuatro. Yo sé que vienen y van. Vienen, se van, ¿a dónde van? ¿A quién mira? Mira, les dan. Vienen, si se lo quitan, se van. Buscan el sol que más calienta. Cuatro, cuatro, tres, dos, dos, uno, uno. Yo sé que vienen y van. Time solstice rap is like that, and every single Odyssey track is like that, and every time we step on wax, we step on back, so y'all better step on back. It's like this, whenever we spittin', we speakin', it's like this, keeping the equipment peaking, it's like this, or for no particular reason, riffin' and beefin', getting even, or just living and breathing. It's like this, whenever we spittin', we speakin', it's like this, keeping the equipment peaking, it's like this, or for no particular reason, riffin' and beefin', getting even, or just living and breathing. That life's playing something to you, nothing came to me easy. I just been moving so fast that you can't even see me. Voice burn on the CD way after I'm gone. My cryogenics is to leave my brain patterns and songs. As medicine, music and laughter is strong. In return, you get it back when you're clapping your palms. Tell the DJ to put me on. My 12 will bang and you can tell it's flame. My logo melts through cellophane. They expect me to climb one step at a time. That's why I try to scale walls when I'm wrecking the rhyme. Grind 24/7, never take a day off. Cause every day you do might be a day it pays off like this. And every time I'm dropping the flow, it's like this, and every time I'm rocking a show, it's like this, and every time I'm coming for real, so that every rhyme I write is something you feel. It's like this, whenever we spitting, we speaking, it's like this, keeping the equipment peaking, it's like this, or for no particular reason, riffing and beefing, getting even, or just living and breathing. It's like this, whenever we spitting, we speaking, it's like this, keeping the equipment peaking, it's like this, or for no particular reason, riffing and beefing, getting even, or just living and breathing. It's like this. Blaze, whenever I put pen to page, got your neurotransmitters on and fully engaged with the rock hymns and eyes, it's becoming extinct. I put ideas out for open minds coming to drink. Every time I look up outside of the sky, all I see is lakeside and south side of the shy. Ride or you die, some get high to get by and live a lifestyle that appears fly to the eye. Some ask why we do what we do, just relax and watch, it's a beautiful view. I'm paying it with every fabric true to the cue. It's been done for me, so now I do it for you. Like this, and every time I spit it for y'all, it's like this, and every time I give it my all, it's like this, and every time I'm coming correct, so that every time this hip hop you bump in your tech. It's like this, whenever we spitting, we speaking, it's like this, keeping the equipment peaking, it's like this, or for no particular reason, ripping and beeping, getting even, or just living and breathing. It's like this, whenever we spitting, we speaking, it's like this, keeping the equipment peaking, it's like this, or for no particular reason, ripping and beeping, getting even, or just living and breathing. It's like this. I generate diction like rubbing two sticks across wick spars, across kick spark friction, spit bars written hard like bars in prison. Either pass the bar or get barred from the system at large. Practice hard so raps hit hard. Tactics are hard-headed, casket scarred. I'm the opponent, it's impossible to TKO. A knockdown can't stop rounds till we say so. Get packed words in a mask with a rap's dispersion. Make cuts with the touch of a plastic surgeon. Not the norm, not the one to not perform. When I rock, there's no spot that does not get warm. The only way to not feel me is to not be born. In that case, I still rock you, not conscious form. Gotta look both ways and stop for the storm. And if not, can't say that you have not been warned. It's like this, whenever we spitting, we speaking, it's like this, keeping the equipment peaking, it's like this, or for no particular reason, ripping and beeping, getting even, or just living and breathing. It's like this, whenever we spitting, we speaking, it's like this, keeping the equipment peaking, it's like this. this. But for no particular reason, ripping and beeping, getting even, or just living and breathing, it's like this. Whenever we spitting, we speaking, it's like this. Keeping the equipment peaking, it's like this. But for no particular reason, ripping and beeping, getting even, or just living and breathing, it's like this. Omerta Radio 93.4. Dejamos de oír a Solists, Lake Des en la pista del The Athletic Perfect del año 2007. Y para culminar los temazos de hoy, PMD de su LP titulado Business is Business y This the P es la pista que escuchamos aquí. En Omerta Radio en la 93.4 FM de tu dial. Con poner en el Google Omerta Radio, por ahí aparecemos. Okay, también nos podéis encontrar en 20 y en www.omertahh.com. Así va. On in your boots, ladies. No diggity. So keep your hoodies on in your 10th grade. Scott, I'm hitting niggas up, call a cop. Cream mastermind on the scene from the docks. Check the slate. My hits stay back to 88, baby cakes. Put my crew on so they be straight. Some niggas act like you know the slow flower. Who that? Yeah, Jane, I fucking know her. So pop the mo, I drop the flow to get your gas. Speed flipping cash, plus bust that ass. No diggity. So keep your hoodies on in your boots, ladies. No diggity. So keep your hoodies on in your boots, ladies. No diggity. So keep your hoodies on in your boots, ladies. On in your 10th grade. East to the west, to the north, north, to the south. I'm slow with the flow, play the low like rap. Lorraine, but now I'm in the spot to kick the whatnot. No joking, I get you open like buckshot. Too clever, what? Motherfuck whoever wanna bring it. See, I'm living the life while niggas singing. So swing low, jack hit the bow. Zack, when I rap, niggas act like you know. Gotta fucking eat, eat, so ain't nothing sweet. Sweet. Got your squad ducking scared to death when I'm bucking heat. I'm all that dressed in all black, keep it. Coming from the docks, ain't a motherfucking secret. No diggity. So keep your hoodies on in your boots, ladies. No diggity. So keep your hoodies on in your boots, ladies. No diggity. So keep your hoodies on in your boots, ladies. No diggity. So keep your hoodies on in your gym, say shoot, try. 21 gun salute. My head squad troops, we shop and see like the news to get paid. Hit the weed gate for the Buddha. As you wonder who's the man in the Land Cruiser. Homie coming through ya. Block no diggity. Plus bust my heat to Yosemite. Samson, you get none like Michael. Leave that ass bleeding like your bitch on the cycle. The old school ruler like Slick. Nigga, here it is. We do it like this. Keep your hoodies on in your boots, ladies. No diggity. So keep your hoodies on in your boots, ladies. No diggity. So keep your hoodies on in your boots, ladies. No diggity. So keep your hoodies on in your boots, ladies. PMD, Perrix, Making Dollars. Y The P es la pista aquí en el Omerta Radio 93.4 FM de tu dial, aquí con Shogun y DJ2P. Así va. Y seguimos sintonizando la 93.4 en Omerta Radio. Bueno, y damos paso a la entrevista de Vendetta. Buenas noches, ¿con quién tengo el placer de hablar? Buenas, pues soy Alberto, de Vendetta. Y nada, mi compañero Emilio no ha podido estar aquí con nosotros, pero vamos, voy a responder ya las preguntitas. Bueno, hablamos de Vendetta. ¿Quiénes forman Vendetta? Pues básicamente soy yo, que me llamo Alberto, y mi colega Emilio, Akiva, también conocido como Akiva. Y nada, nosotros dos dando caña, pero igual. Bueno, soy miembro de Quedarán Secuela, ¿no? Una crew de sevillana. Y informarnos de esa crew, ¿no? ¿Cómo va el tema, no? ¿Cómo surgió la formación de la crew de Quedarán Secuela, no? Claro, pues la crew realmente tiene ya bastante tiempo, ¿sabes? La formaron básicamente gente de aquí, de los pueblos de alrededores de Sevilla, como son Guillota, Joseca, Henry, que son de Largaba, de Guillena, ¿sabes? Nuestra crew está dispersa por todos los pueblos de la zona, ¿se puede decir? Los pueblos ahí de alrededor. Ahí está, estamos todos ahí. Y ya cuando ya conocimos a la peñita esta, porque esta peñita se estaban haciendo sus cosas, ¿no? Por su cuenta, ya nos enlazamos a Alcalá, La Rinconada, Sevilla, y ahora mismo pues somos unos 12 o 11, 12 componentes, se podría decir. Está muy bien eso, ¿eh? ¿Y cómo veis vuestra evolución respecto a vuestros trabajos anteriores? Pues se nota, tío, se nota tela, porque tú escuchas a lo mejor un tema grabado de hace 2 años o hace 1 año y quieras que no, aunque tú no te des cuenta porque estás día a día ahí currando, pero escuchas el tema y te parece súper viejo, ¿no? Te parece que suena anticuado, pero te das cuenta que has pegado una evolución. Las tablas ahí de estar, y más sobre todo ustedes que estáis de pueblo en pueblo y currando, que es lo bueno de estar de pueblo en pueblo, está, y de tener, tío, peña que se comparte la música, que es lo suyo. Está, para compartir. Tío, tenemos gente en Cantillana, gente en Guillena que produce, ¿sabes? Hay un par de DJs, estamos... Lo guapo de ser tanta gente que siempre estamos en contacto unos con otros, ¿sabes? Siempre estamos... Es difícil juntarnos todos, pero a la misma vez es fácil vernos a menudo, ¿sabes? Como estamos todos ahí unidos por los pueblecillos. Y nada, hacemos cosillas... Chachi, chachi. Va la cosa, ¿sabes? Está guapo. Eso es lo suyo. Bueno, Alberto, ¿y para ustedes cómo está el rap en España? ¿Cómo lo veis, tío? El rap en España, pues te contesto desde la sinceridad, ¿no? Sí, eso es lo que escuché, lo que pretendemos en esta rap. Claro que sí, pues mira, te voy a dar mi opinión personal. Yo la verdad prefiero los discos que se hacían hace 3 o 4 años, te hablo de peña así consolidada, ¿no? En el hijo español. Y yo lo que más calidad estoy viendo ahora mismo son las maquetas, tío. Las maquetas yo creo que están pisando fuerte y hay algunos que, más de una, que superan incluso a discos editados, ¿verdad? Siempre. Y lo que estoy viendo también un poquito es que yo creo que por parte es normal, ¿no? Que los MC evolucionen, ¿no? Su estilo. Pero, no sé, tío, se está intentando, bajo mi opinión, acercarse un poquito al rollo americano, ¿sabes? ¿Sabes? No voy a dar nombre tampoco, pero cada uno hace lo que quiera. Claro, pero, claro. Más a tipo... mi opinión no me mola mucho, tío. Más tipo más... R&B, ¿no? Un poco más R&B, sí, más... Sí, tú sabes. Industria. Y rollito a lo mejor... Más fresh. Sí, a lo mejor rollito de... No sé, peña que antes criticaba a otra peña por a lo mejor vestía así demasiado ancho, con gorritas planas y eso, ahora mismo visten así, ¿no? ¿Sabes? Es la cosa, que como que se han mordido la lengua, ¿no? Yo qué sé, sí, el criterio, claro, que tenían ya como que no está. Y lo que ha comentado antes, siempre ha pasado igual, ¿verdad? La peña que ha estado ahí con discos y todo eso, en verdad debería estar grabando maquetas, y la peña, hay mucha gente buena que está grabando maquetas, y debería tener su disco y su agencia y de mover y de explotar a ese nota, porque lo vale, claro, es que lo vale. Claro, el problema es que ya hay tanta saturación de maquetas, eso, tío, sí, tío, que es difícil que una maqueta destaque entre las demás, ¿sabes? No sé, puede destacar, pero a lo mejor no es tan escuchada como debería ser, ¿sabes? O no está tan valorada como no por, está la tan peña, valorada por la peña. Eso, está claro, eso es. ¿Y trabajáis en algo nuevo así? Pues sí, mira, como te comento antes de la crew, nosotros sacamos, con Quedarán Secuela, sacamos una maquetilla hace ya por lo menos 1 año. Y ahora mismo estamos metidos de lleno en la segunda de Quedarán Secuela, que somos toda la peña, todo... No te voy a poner a decir nombre porque somos muchos. Y nada, vamos a sacar ya mismo, vamos, de aquí a 1 mes o 2. Va a estar lista ya, ya estamos grabando los temas y todo. Va a estar lista la segunda de Quedarán Secuela, que es como un recopilatorio realmente, ¿no? Cantamos toda la peña en temas, a lo mejor cantamos 3 MC de diferentes grupos, ¿sabes? Dentro de la misma crew. Y vamos haciendo los temas de 3, 2 MC, ¿sabes? Para no aburrir tampoco a la peña metiéndonos en 12 tíos. Claro, en verdad, está bueno. Y eso va a ser lo más próximo. Después, cuando llegue el veranito, nos queremos dedicar a lo nuestro, que todavía no tenemos ninguna maqueta fuera, ¿sabes? La peña, no sé, tenemos colaboraciones y eso, a lo mejor con Gordo la Mente, ha sido la última que hemos sacado, una colabo en su maqueta. Y no tenemos nada propio, ¿no? De Vendetta, ¿no? Pero vamos, que se nos escuchará. Y habrá peña, supongo yo que habrá peña que os escuche todo el rollo, os ve en directo y yo os tira de la lengua. Y yo, mamones, saca largo, ¿no? Claro, claro, tío, sobre todo los colegas. Ya es compromiso, ya es compromiso, ¿verdad? Sí, aquí... A los colegas, cada me ve a lo mejor un chaval que hace tiempo no lo veo. Tío, pero ¿cómo lleváis lo vuestro? ¿No iba a sacar una maqueta hace 3 años? No sé. Ay, qué. Que está igual. Y yo, sí, tío, pero va la cosa lenta, pero va, ¿sabes? Va para adelante. También, ¿qué es lo bueno? Bajo mi opinión, no sé. Me gustaría sacar algo público cuando yo me viera con el nivel, ¿sabes? Con el nivel que... Porque, como te comentaba antes, hay muchas maquetas que están dándote la de caña. Mm. Entonces tú estás en tu casa, estás escribiendo con lo tuyo y escuchas una maqueta de repente, ¡guau, está guapísima! Pues tú dices, yo pues por lo menos quiero llegar a ese nivel, claro, claro. ¿Sabes? Si yo no me veo capacitado para llegar, pues prefiero estar en mi casa escribiendo temas y 20.000 temas, día ¿no? a día, y cuando me encuentre preparado, saca algo, ¿sabes? Fuera. Ajá. Pero vamos, que prontito vaya a tener las de quedar en secuela, dos, que todavía no sabemos cómo se va a llamar, y nada, y ya para el verano supongo que para los que sacaremos algo nosotros dos, y al Emilio y yo, Vendetta. Bueno, pues esperaremos esa maqueta a que salga la luz, ¿vale? Ya, intentaremos estamos poner, deseando, ¿eh? Poner unos temitas aquí en la radio para que lo escuchen. Cuando quieran, tú sabes, Alberto. Sí, sí. ¿Vale? Cuando tengamos algo, vamos, te lo mando del tirón. Es lo suyo. A ver, el adelanto exclusivo para ustedes. Ya, pues, que lo escuche la peñita, tío. Bueno, tío, ¿cómo va la agenda en este año 2009? ¿Tenéis algo previsto? Pues mira, teníamos previsto para el sábado un conciertito. El día 25, ¿no? Sí, el día 25. Y al final no hemos tenido tiempo para ensayar ni nada por temas de estudio. Uno está trabajando, otro está estudiando, ¿sabes? Entonces ahora mismo queremos dedicarnos a lo que viene siendo la vida cotidiana, los estudios y eso. Y ya para el veranito, pues lo que vaya surgiendo del tirón. Ya sabes que tú me has llamado un par de veces y allí hemos estado, ¿sabes? Guapísimo los directos, hombre. Aquí la peña se ha ido bastante contento, sí, claro, con Vendetta, tío, en verdad, ¿eh? Y se disfruta, porque yo he disfrutado muchísimo con los dos directos que habéis organizado y, vamos, yo estoy agradecido, tela, en ese sentido. Pues siempre está guay, tío, hacer música, compartirlo con la peña, claro, ¿sabes? Claro, de colegueo, ¿sabes? De colegueo, tío. ¿Qué opináis del movimiento underground de las radios, productores, grupos y demás peñas de esta cultura que pierden el dinero haciendo su música? Pues... eso es lo que hablamos antes, tío. A mí me parece muy bien, tío, que la gente se gaste su... O sea, se gaste la pasta en lo que le gusta, ¿no? Claro. A mí me gusta el rap y... Tío, si me su pasión. Gastar, sin ánimo de lucro, me quiero gastar pasta en que mi maqueta suene bien, pues me parece muy bien, tío. Yo, mi opinión debería estar un poquito más respetada, o sea... respaldados de algún modo, tío, ¿sabes? Como subvencionado, no sé. Ético y correcto, sí, señor. Por lo menos que le presten atención a esa peña que se curra sus maquetas, se la graba, ¿sabes? Le queda guapa, tío. O te guste más o te guste menos, pero un respeto a esa peña. Claro, por lo menos, claro, ¿sabes? Libera su opinión en nota y se le ocurra ahí, aun claro, costándole tío, la pasta, tío, en nota, como está hoy en día la cosa del bolsillo, y en nota claro, su tío. Pasión por el rap y se deja los 4 duros que tiene, o es lo que tiene uno. Tío. Yo creo que cuando se pierde esa pasión, ya mejor quédate en tu casa y no hagas nada, ¿sabes? Porque yo creo que eso es lo más importante, tío. Que te despiertes con ganas de escuchar un tema de raza o pensando en una letra, o es que eso es lo, ese es el rap. Lo que le da vida, tío, ahí, eso es. Claro, eso es el rap, lo demás ya, lo de... La industria es sí, puro ya, marketing, ¿no? ¿Para qué, tío? Claro. Yo no quiero que me conozca nadie, ¿sabes? Yo es comprensible. Yo estoy feliz en mi casa haciendo rap con mis colegas, tío. O sea, ajá. Claro que quieres que tu música llegue a la gente, ¿no? Porque estás transmitiendo un mensaje y cuanta más gente llegue, mejor. Pero eso de ser famoso, de que te conozcan por los sitios, ¿para qué, tío? Se le queda grande a más de uno. Y te has dado cuenta, en verdad, que los que llegan ahí arriba, en verdad, como es que dejan de ser persona, dejan de sí, ser ellos tío, mismos. Sí. Ya es superficial, es superfluo todo lo que hacen, en verdad. Sí, tío, por eso tío. Está la cosa como está hoy día, en verdad. Claro, tío. Se convierten, parece que es totalmente... otra persona, ¿sabes? Se convierte, ¿sabes? Yo claro. Prefiero seguir siendo Alberto. Alberto y... de típico de Vendetta, ¿no? Ahí está, tío. Un chaval de barrio humilde. Los colegas de mi pueblo y ustedes que estáis ahí en contacto, claro. ¿Sabes? Yo soy feliz con eso. Claro. Tampoco me voy a hacer millonario con el rap, tío. Bueno, y algo de Vendetta, ¿qué debería saber o queréis que la gente sepa de ustedes? Del grupito, ¿no? Pues, bueno, te puedo contar... Realmente tampoco nos conoce mucho la peña, ¿no? Porque por eso mismo no tenemos nada editado, nada fuera, en la calle ni nada. Pero vamos, que somos dos chavales que nos estamos ahí currando, yo creo que como todos los grupos, ¿no? Como millones de grupos que hay ahora mismo en España, ¿no? Currándose sus cositas, tío, y que cuando esté fuera, pues lo vaya a saber de una forma u otra. Y que nada, que esperemos que nos escuchéis. pulsar, nos deis una oportunidad en vuestro ordenador, un jueguecito. Vuestro reproductor. Tío, como todo el mundo, tío. Claro, son buenos. Sí que tiene un hueco ahí en el PC de cada uno. Ahí está, tío. Pues Alberto, muchas gracias por todo y un saludito ya a la peña de quedarán secuelas. Al colega que no aparece, pero que de puta madre, vamos, que cuando quiera, ya sabes, y aquí cuando saquéis la movida, claro que sí. Publicidad máxima y buen rollito, tío. Claro que sí, una conexión ahí es hija Pueblos de la Vega. No sé yo. Siempre, tío, muchas gracias. Mira, cuidarse, compadre. Muchas gracias, tío, por todo. Hasta luego. Hasta luego. Omerta Radio 93.4 FM. Todos los viernes en directo de 9 y media a 11 menos 10. Fomentando la cultura del hip hop con informaciones de eventos y entrevistas a diversos artistas del panorama nacional con Show y DJ 2P aquí en Omerta Radio 93.4 FM. De tu dial. Yeah.